has dejado de quererme. No sé por qué te vas sin escucharme. No alcanzo a comprender tu despedida. No lo sé, no lo sé. Tan grande es el amor que por ti siento. Que el tiempo que tú quieras yo te espero. Al menos solo dame una esperanza. Te pido una oportunidad. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Mi corazón palpita, no te quiere perder. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Ay, ay, ay, cariño, yo te esperaré. El amor que por ti siento, el tiempo que tú quieras yo te espero. Al menos solo dame una esperanza. Te pido una oportunidad. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Mi corazón palpita, no te quiere perder. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Esperaré, porque yo